Un besito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida le de aceptar. Un besito comprado no quiero yo, eso nunca en la vida le de aceptar. Si me lo proponen digo que no, tengo una lengua clara para enamorar. Si me lo proponen digo que no, tengo una lengua clara para enamorar. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero malle, así no lo recibo. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero malle, así no lo recibo. Acarician al hombre cuando le ven. Las mujeres que quieren por interés acarician al hombre cuando le ven. Mientras tiene dinero para responder, ay, nunca lo pueden aborrecer. Mientras tiene dinero para responder, ay, nunca lo pueden aborrecer. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero malle, así no lo recibo. Un besito yo quiero, pero si es por cariño, porque si es por dinero malle, así no lo recibo. Y ese es el ritmo inconfundible, nada menos que de la luz verde de Acapulco, mi gozo.